Buenas tardes, señor. Antes de iniciar la entrevista, quisiera informarle que esta actividad es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del Ecuador. Toda la información será utilizada con fines académicos y, si usted desea, será enteramente confidencial. Pues como lo discutimos anteriormente, usted nos autorizó a utilizar sus nombres. Por lo tanto, vamos a iniciar con la primera pregunta en el contexto de la biografía. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Ronaldo Chiriboga y nací en el año 1997. Listo. La siguiente pregunta es: ¿qué recuerda usted de sus abuelos? Es decir, sus nombres, en qué trabajaban, de dónde eran, si usted vivió con ellos, lo cuidaron en alguna etapa de su vida. La verdad, solo recuerdo de una abuela, de mi abuela de parte de mamá. Ella se llamaba Mercedes Velasco, y siempre supe que ella trabajó casi toda su vida en lo que en el municipio de Esmeraldas, en la alcaldía, se puede decir. Y bueno, aparte de eso, también tenía su negocio de venta de ropas, mercadería en sí, mercadería de sábanas, carteras, y eso lo tenía en su casa. Esa actividad la tenía en la casa. Ella era de Esmeraldas y la verdad nunca viví con ella, solamente iba con mis papás cuando yo era niño, cuando íbamos de allá de vacaciones a visitarle a veces, cuando se podía. Y no me cuidaron en ninguna etapa de mi vida. Recuerdo que me contaban que mis hermanas sí, mis hermanas mayores, a ellas sí les cuidó, pero a mí netamente no. Listo. Continuamos con la pregunta 3, que es ahora: ¿qué recuerdos tiene usted sobre sus padres? De igual manera, sus nombres, en qué trabajan o trabajaban, de dónde son, si ellos le cuidaron en su infancia o si eran severos con usted. De mis padres, mi mamá se llama Patricia, Maite Patricia Urquiza, mi papá se llama Hugo Chiriboga. Bueno, desde que recuerdo, el que siempre ha trabajado, solo ha trabajado en la casa, es mi papá. Mi mamá es de Esmeraldas, mi papá es de Guayaquil, y los dos se conocieron en Esmeraldas, donde nacimos todos, nací yo, nacieron mis hermanas. Siempre han estado juntos toda la vida, nos cuidaron en la infancia y sí, a veces sí había castigos medio severos, pero todo depende de lo que hayamos, de alguna travesura que hayamos hecho ya cuando éramos niños o adolescentes. Tal vez algo más que agregar en esta sección. No sé. Sí, como le decía, solo mi papá era el que trabajaba siempre y él se dedica a lo que es el comercio de mariscos, más que todo de camarón, al por mayor. Antes de eso tuvo otro trabajo que era policía. La policía, él hizo el curso de la policía ahí en Esmeraldas y lo ejercía ahí. Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo. Yo no tengo muchos recuerdos de eso, casi nada, mejor dicho. Ahorita lo que se dedica actualmente es a los mariscos. Y mi mamá siempre se dedicó a lo que es a ser ama de casa. Solo pasaba aquí con nosotros. Ella nos ayudaba con las tareas, con todo. Los quehaceres que por lo generalmente hacen una madre. Listo. La cuarta pregunta tiene relación con: ¿qué recuerdos tiene usted de la escuela? Es decir, todo su ámbito escolar, ¿no? Si es que usted tiene recuerdos desde su jardín, primaria, secundaria y tal vez anécdotas importantes o recuerdos importantes. Uno de ellos es, digamos, si tal vez los profesores aquí había maltrato hacia los estudiantes o insultos. Claro, tengo muchos recuerdos de la escuela. Yo Bueno, estuve en una sola escuela durante toda mi vida, desde el prekinder hasta graduarme del colegio. Mi colegio se llama Colegio Militar Número 10 Adón Calderón. Bueno, antes tenía ese nombre, ahorita por cosas políticas o del Estado ya tiene otro nombre y ya no es militar. Pero en el entonces del que le hablo, yo siempre estuve ahí, tuve formación militar desde niño. Y las cosas eran como antes, eran un poquito más rudas, se puede decir. Yo, por el mismo hecho de que estaba en un colegio militar, me crecí con otro tipo de educación, una educación más fuerte con respecto a la disciplina, al comportamiento que debe tener uno, muy similar a lo que sería estar en el cuartel, se puede decir, con muchos castigos, obviamente si es que lo merecías, porque si estabas... tenías una buena disciplina, buen comportamiento, no recibías ningún castigo, pero sí se recibían castigos. Y sí, los instructores, bueno, en mi colegio había lo que son los profesores y los inspectores, que por lo generalmente los inspectores, los encargados de la disciplina, eran militares, ya sea oficiales, tenientes o de tropa, como eran los sargentos. Y sí recibíamos maltrato físico con respecto a los castigos, que es, por ejemplo, estar corriendo durante mucho tiempo y que nos hacían hacer ejercicio, sí, pero un poquito ya exagerado. Igualmente, no, sí recibíamos maltrato de parte de ellos, ya sea con tolete. O con sus propias manos también. Y los profesores, igualmente, como era un colegio militar, no sé si a ellos también es como que les decían que también sean así, pero también sí eran un poquito más rudos de que los profesores ordinarios de un colegio ordinario. Listo, ¿usted podría decir de que existe una diferencia entre un colegio fiscal a un colegio militar, verdad? Una diferencia muy grande respecto a lo que acaba de mencionar. Claro, totalmente, sí. Siempre va a haber, sí va a haber diferencia en la crianza de un niño en un colegio que en otro. Sí, siempre va a haber la diferencia y más que todo, muy aparte de los insultos o maltrato que uno haya recibido, eso se ayudó bastante a que uno lo forme desde pequeño para la vida y para las cosas, para que uno sea más, un poco más centrado y más fuerte. Listo. Podemos pasar a la siguiente pregunta que consiste en ¿qué usted recuerda de su infancia y adolescencia? Tal vez usted recuerda que ya ha tenido carencias en su hogar. Esta pregunta directamente se le hace con el énfasis en la caracterización socioeconómica de la familia. O sea, ¿cómo usted recuerda que fue el tema económico en su familia? Cuando yo era niño, me acuerdo que vivíamos relativamente bien, teníamos una casa al sur de Quito en un conjunto, una casa muy, muy bonita. O sea, no tengo muchos recuerdos, la verdad. Pero en lo poco que recuerdo, era una casa muy bonita y se había sido costosa, tengo entendido. Entonces estábamos, po posi nuestra posición económica sí era acomodada. Pero después por situación, muchas cosas, malos negocios, mala cabeza para hacer negocios de mi papá, la plata se fue yendo de a poco, bueno, ni de a poco, más bien rápidamente, que las deudas con los bancos, con las tarjetas. Entonces, eso nos llevó a perder la casa, carros y todo en general. Entonces, lo que yo recordaba de posición acomodada que teníamos no es, es algo fugaz, porque de ahí, desde que yo era niño, recuerdo que sí teníamos carencias, no solo en la adolescencia, sino en la infancia y en la adolescencia. Y Sí, lo que sí es que vale reconocer es que mi papá siempre ha sido de esas personas que si es que se cae, se levanta, sea como sea. Y gracias a ello, pues, nos hemos levantado, estamos actualmente bien y eso le puedo decir. Listo. La última pregunta con relación a su biografía es, ¿cuántos años de educación formal usted cursó y si lo que estudió tiene algo relacionado a su trabajo actual? Lo que estoy estudiando ahorita actualmente es comunicación social. Actualmente ya estoy por acabar la carrera, me faltan un par de meses nomás. Y lo que estudio no puede que tenga algo relacionado con lo mío, pero no directamente porque esto es en mi negocio. Es aprendido por herencia, se puede decir. Mi papá, como le decía, se dedica a esto del comercio de mariscos. Y yo, porque he andado con él desde el trabajo, en el trabajo desde niño, he aprendido todo. Y ahora me dedico a lo mismo. Entonces, esto lo aprendí prácticamente por herencia. Y bueno, este es el mundo de las ventas, no está relacionado con mi carrera. Quizás un poco sí, cuando hablamos de marketing o posicionar mi marca, pero directamente no, no está relacionado. Entonces usted tiene o está cursando la formación universitaria y tal vez piensa seguir algo más después de terminarla. Sí, como le digo, actualmente estoy en la universidad y estoy en el último semestre. Y quizás sí, en el futuro sí tengo pensado seguir otra carrera o otra maestría, pero eso será hasta después de un poquito de tiempo. Muy bien, ahora vamos a cambiar de contexto. Listo. La pregunta del contexto de trayectoria laboral sería, ¿cuál fue su primer trabajo y cómo lo continuó? Es decir, ¿nos podría contar cuál es el primer trabajo, en qué consistía, tal vez si continúa haciendo lo mismo o si influyó esto para su trabajo actual? Claro, mi primer trabajo más fue, bueno, fueron varios trabajos ahí mismo. Por ahí por el año 2014, 2015, no, 2013, sí, 2013. Mi cuñado trabajaba como cocinero, como chef, ahí en los ceviches de la Rumiñahui. Y él me ofreció un día trabajar ahí para que me ganara cualquier cosa, ¿no? Y entonces acepté y él me llevó. Y bueno, hasta era mi primer trabajo y la verdad yo no sabía cómo se manejaba en ese entonces un restaurante. Y todo era nuevo para mí. Entonces, Me pusieron a hacer de todo un poco ese día que yo llegué ahí. Mi primer día empecé lavando platos. Me acuerdo que me dolían las manos bastante porque no había nunca lavado esa cantidad de platos en mi vida. Y era un fin de semana, y un fin de semana en los servicios de Rumiñahui es muy fuerte. Hay mucha gente que va los fines de semana a comer con sus familias. Y sí, desde que entré hasta que salí, estuve lavando platos. Y luego, más bien fue como un día de prueba, porque dijeron que iba a ver cómo trabajaba, cómo me desenvolvía, y dependiendo de eso, yo me podía quedar con el trabajo. Entonces sí, me fue bien. Y después fui aprendiendo otras cosas, también trabajé de caja y aprendí un poco de caja, de cómo hacer los cobros con tarjeta, o hay gente que también va a hacer los pagos con cheques, también aprendí un poco de eso. Y bueno, en el colegio también sí tenía un poco de conocimiento de contabilidad, así que no se me hizo complicado ambientarme en eso. También estuve de salonero, lo cual no me gustó mucho porque sí, la atención al cliente es un poquito más fuerte, se puede decir. Y también estuve como ayudante de cocina. Aprendí un poco más de los mariscos, cómo se los prepara, cómo se los mantiene. Y esa parte sí me gustó bastante, más que en los otros puestos que estuve trabajando, como ayudante de cocina me gustó, y ahí yo le agarré gusto un poco a la cocina. Y no continué en esto porque este trabajo yo lo conseguí, bueno, mi cuñado me ayudó en esto cuando yo estaba todavía en el colegio, estaba en vacaciones de quinto curso para pasar a sexto curso, entonces ya inicié el sexto curso. Y ya mis papás ya no me dejaron trabajar, ya quería que me dediquen al 100% en el estudio, y entonces ya no seguí con esto, con este trabajo. Después del trabajo que usted nos menciona, ¿ya no ha existido ninguno más? Es decir, ¿a partir de allí usted se desenvuelve en el que está actualmente? No, estuve en dos trabajos más. El uno es RTU. Ahí estaba ejerciendo mi carrera, que es comunicación, como le había dicho. Y sí, ahí entré como practicante al principio. Y igualmente me pusieron a hacer diferentes cosas para ver en qué yo me desenvolvía mejor y me podía quedar con el puesto. Entonces, al principio, como yo tengo habilidades para lo que es diseño de gráfico y diseño de multimedia de videos. Entonces, me pusieron a hacer eso, me pusieron a hacer lo que es las entradas de los noticieros y los videos que pasan cuando el reportero habla y así. Entonces, me iba bien haciendo eso y más que todo sí me gustaba. Sí me gusta la edición, entonces sí me iba bien. La cosa es que este trabajo tiene mucha presión, porque como dicen siempre en los canales de televisión, tú tienes horario de entrada, pero no de salir. Entonces sí era algo muy un poquito estresante. Y bueno, la paga tampoco es que sea la mejor, un medio de comunicación. Bueno, dependiendo de qué hagas también, porque de eso depende mucho tu remuneración. Y mi otro y último trabajo antes de dedicarme a lo que es la venta de mariscos, estuve en la Asamblea Nacional. Yo trabajaba con el ex alcalde Jorge Yunda, cuando él ejercía lo que él era asambleísta. No recuerdo cómo se llamaba donde él trabajaba, era algo de la medicina, algo médico era. El grupo en el que trabajábamos ahí todos. trabajaban otros asambleístas más, como Gabriela Rivadeneira o el actual ministro de Deportes también trabajaba con nosotros en esa área. Y me pareció una experiencia muy bonita. Bonita y también decepcionante por ver cómo se maneja realmente en las cosas aquí, porque como todos sabemos, la asamblea es la que se encarga de aprobar las leyes que nos rigen, en pocas palabras. Entonces, sí era un poquito decepcionante ver cómo leyes de grandes asambleístas que eran prometedoras para nuestro desarrollo y a veces por mafias internas que hay ahí, negociaciones bajo la mesa no se daban. Entonces eso sí indignaba un poco. Pero de ahí la experiencia y lo que se aprendió adentro, yo como trabajador de la asamblea, fue muy, muy bonito y gratificante esa experiencia. Ya después de eso ya seguí estudiando, y a partir del año 2016 yo decidí dedicarme a lo que es al expendio de mariscos. Desde el primer momento, desde ese año yo saqué mi RUC y actualmente me dedico a esto. Listo. Con la información que usted nos acaba de dar al final, que es su trabajo, ya se podría decir oficial, comenzamos con el contexto del proceso de trabajo, ¿no? Que es su trabajo autónomo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? Es decir, quisiera que me trate aquí de explicar de manera detallada las actividades, digamos, de principio a fin en un día común. Claro, verá, en mi trabajo por lo general se trabaja toda la semana, de domingo a domingo. Los días lunes por lo general son un poquito más flojos. ¿Por qué? Porque me dedico a cobrar la plata, el dinero de todo, a todos los lugares que yo he ido a dejar mi producto. Me dedico a recoger toda esa plata. Entonces, para yo poder depositar a mi socio que está en Guayaquil. Entonces, por lo general, a mí lo que es el producto, el camarón que yo vendo aquí en Quito, me lo mandan con crédito de 8 días. Por ejemplo, a mí me lo mandan el día martes, llega aquí mi producto el día martes y yo a la siguiente semana ya debo pagar, es decir, el día miércoles. Solamente que yo por costumbres mías y organización mía, acostumbro a pagar los días lunes, porque los días lunes tengo esa libertad de poder dirigirme a los varios puntos donde yo he dejado mi producto y poder cobrar ese dinero. Entonces yo los lunes hago eso, recoger ese dinero para poder depositar mis deudas y que me manden más producto para la semana. Aparte de hacer eso, también me dedico a llamar a Guayaquil. A las empacadoras de camarón, a ver qué camarón hay disponible. Porque, como se sabe, actualmente Ecuador es el primer exportador de camarón a nivel mundial. Entonces, el camarón está un poco escaso aquí. O más bien, el camarón con el que me gusta trabajar a mí, que es el camarón clase A de exportación. Entonces, yo los lunes y casi toda la semana me paso llamando a Guayaquil para ver qué producto tienen. Y a partir de eso yo empiezo a llamar a mis clientes para saber qué necesitan, si necesitan esto o si un cliente quiere un tipo de camarón, yo veo si hay en Guayaquil y así. Entonces, me dedico a hacer eso los lunes para hacer el pedido y que llegue acá el día martes. Entonces yo los días martes ya 9 de la mañana salgo de mi casa y me voy a retirar el camarón acá en la empresa de transportes que se llama Enexa. Entonces yo ahí voy, retiro mi camarón con mi chofer y me voy a expender, me voy a vender mi producto. Más que todo no a vender, sino solamente ya a dejar, porque yo me manejo con mis ventas son bajo pedido. Si yo no tengo un pedido, no traigo camarón porque traerlo ya es un gasto. Y si yo no tengo a quién vendérselo y luego no encuentro un cliente, ya es todo más complicado. El producto se me descongela, se me puede dañar, ya pierdo la cadena de frío y todo se complicaría mucho. Más que todo porque también tengo que alquilar congeladores en caso de que pasara eso. Entonces, sí, así me manejo durante toda la semana. Ya se acaba el vendo lo que tengo que vender el día martes. Y así mismo, ese mismo día ya estoy llamando a preguntar así mismo a mis clientes y también a Guayaquil para ver qué otras cosas debo hacer, cuánto más producto debo vender durante los días. Y como en todo negocio, hay días en los que no hay nada, no, los clientes están llenos y ya no piden, y así mismo en Guayaquil hay escasez por este tema que le digo de que Ecuador, todo el camarón de Ecuador está saliendo al exterior. Entonces, a veces que sí, no trabajo. Pero hay semanas en cambio en las que trabajo toda la semana sin descansar y eso le puedo decir con lo estas son las actividades que yo realizo durante un día y una semana. Algo curioso que a mí se me hizo al escuchar, pues, sus actividades en un día común, es que usted no se maneja en un horario fijo, ¿no? Usted no tiene un jefe superior que le dice a qué horas tienen que entregarlo o nada. Y me imagino que esta es una de las características propias de un trabajo independiente, que uno sabe cómo realizarlo, cuándo realizarlo y qué realizar. Entonces, ha sido muy concreto en la manera en que ha detallado sus actividades para hacer entender esto específicamente. Un horario o una organización física fija, perdón, no lo hay. Es dependiendo, como usted dice, de los clientes más que todo. Y Claro, por supuesto, sí, se puede, esa es una de las ventajas, pues, de ser un trabajador independiente, de que uno maneja sus tiempos. Y bueno, eso por ese lado de los horarios de uno mismo, pero de ahí, digamos, los horarios de los clientes también hay que tener en cuenta. Eso ya es un tema aparte, pero también está dentro de esto, porque, por ejemplo, ahí yo entrego por lo general mi cliente principal son los chinos, los chifas, la comida china. Entonces, ellos abren, por lo general abren 11 de la noche su restaurante, 11 de la mañana, perdón, los restaurantes de este tipo de comidas. Entonces ellos requieren que nuestro producto esté más temprano. Entonces yo por ende salgo temprano desde las 9 y yo ya digamos ya a las 10. Máximo, como máximo 11, estoy entregando el producto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hay restaurantes que tienen entradas directas de la calle a la cocina. Eso nos facilita a nosotros porque podemos ir a cualquier hora de jales. No a cualquier hora, pero digamos si es que tenemos otra demanda, podemos ir primero a este lugar y luego al otro lugar. Entonces tenemos cómo entrar directamente a la cocina sin molestar a los comensales. Cambio, hay los chifas que no tienen esto de las entradas directas a las cocinas o a las bodegas. Tenemos que entrar por el pasillo, por donde están todos los clientes. Y hay a clientes que no les gusta que nosotros entremos con toda la carga por ahí mientras la gente está comiendo. Entonces, los horarios de los clientes también es muy importante. Eso sería lo único. Como que no está bajo mi control, se puede decir. listo, muy amable por la aclaración. La siguiente pregunta es, ¿qué le gusta de su trabajo? Aquí directamente usted nos puede responder, digamos, qué es lo que le gusta de la ejecución de su trabajo, de las tareas que tiene que hacer, y si esto obviamente le brinda lo que es una satisfacción, ya que está vinculado lo que es a retos, a la creatividad para resolver problemas, como el que acaba de mencionar, y a la coordinación colectiva. Mi trabajo me gusta por muchas cosas, porque bueno, yo me crié con esto, como le dije, mi papá se ha dedicado prácticamente toda la vida a esto y a mí siempre me ha gustado. También tengo un gusto por los mariscos, entonces al ejecutar esto se me hace muy, muy chévere. No me siento mal con lo que hago, con las actividades que yo debo de hacer. Sí es de ensuciarse bastante, eso sí, pero no me desagrada. Yo me siento muy bien con lo que hago. Y bueno, sí, en este trabajo lo que sí es que hay que tener es mucha paciencia con los clientes. Creo que en la mayoría de cosas que negocios, que es de ventas y eso, hay que tener mucha paciencia con el cliente porque prácticamente es quien nos da de comer. Y sí ha habido situaciones en las cuales me presentan muchos retos. Por ejemplo, hay veces que el camarón de Guayaquil me llega de un estado en el que a mí no me gusta, o un camarón de calidad que a mí no me gusta. Entonces, para mí, ya desde que yo veo eso, ya el día se me torna un poquito complicado porque mis clientes están acostumbrados a, como quien dice, a una calidad en sí. Y que yo vaya y les dé otra calidad, no les va a gustar. Y van a querer cosas como rebajarme el precio. Y eso ya representa para mí una pérdida muy grande porque yo aquí gasto lo que me envían de Guayaquil acá y tengo que pagar eso. Y tengo que pagar transportes, y tengo que pagar congeladores. Entonces, todas esas cosas sí me molesta cuando pasan esos inconvenientes con relación a la calidad del producto que yo vendo. Entonces, uno tiene que ponerse creativo en esas situaciones de presión. Saber negociar, saber arreglar las cosas. También hay por ahí trucos de cómo para que el camarón se vea bien o cambie un poquito su apariencia para poder venderlo. Entonces, aprendes bastante. Habrá técnicas de venta que quizás por ahí estudiantes, qué sé yo, estudiantes de marketing o algo así por el estilo, no lo sepan aplicar porque esas cosas se aprenden aquí, se aprenden haciéndolo, se aprenden viviéndolo. Entonces, es muy chévere porque bien dicen por ahí que todos los días se aprende algo y sí, efectivamente, con este negocio he aprendido muchas cosas. Más que todo, tener paciencia. Listo. Ahora bien, vamos a responder algunas preguntas referente igualmente a su trabajo, ¿no? ¿De dónde provinieron los recursos o de dónde provienen los recursos que implementa en su emprendimiento o en su negocio? Es decir, disculpe, perdón por no terminar antes la pregunta, pero aquí le voy a detallar, digamos, es importante aquí conocer. Digamos, si fue a partir de ahorros, tal vez de un préstamo, o como usted acaba de mencionarlo, tal vez es heredado, pero tal vez cómo fue el inicio, de dónde provinieron esos recursos para el inicio de su negocio. Bueno, en este caso yo no cuento con un local físico. Quizás más adelante sí, porque son proyecciones que uno tiene. Pero en sí, como le digo, yo trabajo bajo pedido. Entonces, para yo hacer esos pedidos, sí tuve la gran ayuda de mi familia. Mi familia, aparte de que me heredó este negocio, esta manera de trabajar, también me ayudaron económicamente. Más que todo, más que económicamente, me dieron ayuda de los contactos. Por ejemplo, mi socio en Guayaquil, no le vende a cualquier persona, por el simple hecho de que el camarón es un producto en el cual uno invierte bastante dinero y obviamente al ser bastante dinero, tú no le confías eso a muchas personas porque tranquilamente, como son grandes cantidades de dinero, este señor de mi socio de Guayaquil, él siempre da crédito. Porque pagar eso de contado, si es hasta que tú tengas un capital, si es fuerte. Entonces, por ese mismo hecho, no te da esa facilidad, o no a cualquier persona el de 20. Porque ya tuvo esas experiencias de que, sí, toma, te vendo, y luego se desaparecieron con la plata. Y estamos hablando de cantidades fuertes, de a partir de los 20 mil dólares, 100 mil dólares. Entonces, eso más que todo. El recurso más importante aquí, más que el dinero, fueron los contactos para que yo pueda conseguir lo que mis productos, y yo puedo aquí venderlos. Listo. La siguiente pregunta es de si usted trabaja solo en su negocio o tiene ayuda. Aquí ingresan lo que son trabajadores. Tal vez, ¿cómo es la paga que usted les da? Si es que es por pieza, por jornada, ya que, como lo mencionamos anteriormente, es un trabajo independiente. Claro, bueno, no trabajo solo, yo trabajo con mi chofer. A mi chofer yo le remunero por hora. Quedamos en un acuerdo de que va a ser 8 por hora. Y bueno, por lo general sí me demoro varias horas en esto, incluso a veces hasta la noche. Entonces, sí, es un gastito más o menos, hablando mensualmente. Y sí, solo con él trabajo. Él igualmente me ayuda a cargar para hacer las entregas. Él me ayuda a cargar todo el producto, porque sí es bastante, sí es pesado. Y prefiero que solo trabajemos los dos. Hay la posibilidad de que venga otra persona a trabajar conmigo, ¿no? Para que me ayude a lo que es cargando y ese tipo de cosas. Pero no lo hago por el hecho de que, por el hecho de que yo soy independiente. Y tengo que contar con, tengo hacer un, tengo que hacer una buena contabilidad. Ya es bastante y suficiente con lo que yo tengo que pagar con el transporte. El transporte o sea, del camión que viene desde Guayaquil acá, que son cuentas de $100 cada que me traen el camarón. Y más lo que pago al chofer. Entonces sí representa un gasto que sí me representa. Entonces, por lo general, solo trabajamos los dos, más que todo para ahorrar dinero y para optimizar mis ganancias. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo encuentra usted sus clientes y quiénes son? Anteriormente ya nos había mencionado, digamos, quién es uno de sus clientes, pero en esta pregunta vamos a ampliarnos un poquito más y tal vez vamos a tratar de conocer lo que es la diversidad de clientes, los medios por los que se consigue y tal vez si hay clientes fijos de largo plazo o trabajos pequeños o clientes pequeños y temporales. Claro. A ver, como ya le había mencionado, mi cliente número uno, se puede decir, son los chifas. Ellos piden, se puede decir que son hasta mis clientes favoritos, porque ellos me piden grandes cantidades de camarón, lo cual a mí me permite tener una entrada decente, se puede decir. Y también son mis clientes favoritos. ¿Por qué? Porque son personas muy serias. Son personas muy serias con respecto a que pagan de contado. Porque por lo general, así mismo, como a mí me dan crédito en mi socio en Guayaquil, yo también doy crédito a mis clientes. Y porque sí, estamos hablando de que son cantidades fuertes, como la había mencionado, pero los chinos por lo general no son así. O sea, tú les das el crédito, pero ellos no te piden más de 7 días. A ellos les gusta pagar sus deudas. Son personas muy, muy responsables en ese sentido. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con ellos, más que con clientes nacionales. De ahí, sí tengo más clientes, que son, esos ya serían clientes nacionales ya. Mi otro cliente es en los mercados. Pero bueno, no todas las personas de los mercados, más bien son solo dos clientes en sí, potenciales. Compran igualmente bastante. Y solo trabajo con ellos dos por el hecho de que en los mercados igualmente hay de todo. Hay de todo, hay gente que le gusta deber plata, se esconden, no pagan. Pero con ellos, con estas dos personas que le menciono, no he tenido ningún problema. Siempre, todas las semanas me dan dinero y no he tenido ningún problema. Les he entregado bastante producto también igualmente. Y eso le puedo decir. Y con respecto a cómo los consigo, pues mi mayor carta de presentación es mi producto. Como le digo, a mí me gusta trabajar con producto clase A de exportación. Entonces, el cliente viendo mi producto obviamente va a querer comprarme. Y va a querer comprarme siempre, porque creo que a todos nos gusta trabajar con cosas de calidad para uno también no tener ningún problema con los clientes, reclamos más que todo, o devoluciones, que también sí se ha dado, devoluciones del producto. Entonces, yo consigo clientes de esa manera. Además de que sí, también tengo que reconocer que mi papá también se me ha ayudado con uno que otro contacto, uno que otro cliente. Y eso también me ha ayudado a tener una cartera más amplia, una cartera más amplia de clientes. Y sí, la mayoría de clientes que tengo, por no decir todos, son a largo plazo, porque estamos hablando de que son clientes que tienen negocios fijos, como es el mercado. Un puesto en el mercado se vende todos los días. Lo que es los restaurantes también, la gente va a comer todos los días. Entonces son negocios ya a largo plazo ya. Y estos serían no tanto pequeños, sino más bien serían ya grandes, porque estamos hablando de que son clientes que compran al por mayor. Yo por lo general no me gusta vender al por menor, porque es otro rollo, por así decirlo, que sí lo haría, pero por el momento me gusta trabajar así. Listo. La siguiente pregunta, no sé si antes ya nos explicó y si lo hizo, pues no de forma tan amplia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le entrega o adquiere en su trabajo los materiales? Y si aquí existe un registro en entrega, se firma el registro, hay alguien que cuente el material entregado o hay un trabajador que verifique lo que entregan de alguna manera. Claro, como yo le digo, mi producto viene de acá de Guayaquil, de las empacadoras de Guayaquil, las camaroneras. Entonces, allá todo es sistematizado. Todo es, por ejemplo, yo pido 1.000 libras de todo el producto. Entonces, hacen el despacho de esas libras. Las cuentan, verifican que todo esté como a mí me gusta que esté el producto. Luego lo empacan en sacos de yute, y lo empacan de tres cajas, y cada caja contiene 50 libras, es decir, cada saco tiene 150 libras. Entonces, todo es un trabajo sistematizado. Hay personas que se encargan de empacar el camarón luego de congelarlo, de empacarlo y de despacharlo. Entonces siempre hay una persona ahí haciendo su labor, tomando fotos para las evidencias, obviamente. Y sí, todo es firmado. Cada trabajador pone su firma de aprobado. Por ejemplo, los que empacaron el camarón en las cajitas chiquitas de 5 libras. Eso se encarga a alguien y eso tiene que alguien firmar por ese proceso. Y así sucesivamente con las demás actividades hasta que llega acá a Quito. Ya cuando llega acá a Quito, mi producto, como le dije, llega acá en Exa. Asimismo, hay personas que se encargan de decirme, vea, su producto está acá. Entonces yo voy, reviso que todo esté bien. Ellos me dan la factura, me dan la guía de remisión que viene allá de Guayaquil, esa guía de remisión. Ahí dice quién me vendió el producto, por cuánta plata me vendió ese producto. Y eso es más que todo por cosas legales. Porque ese papel, esos papeles siempre hay que cargarlos encima porque luego si la policía por A o X razón para el carro y me dice los papeles de esa mercadería, entonces ya saben que ese producto es mío y no es hurtado o algo así. Entonces, sí, entonces ya una vez que ya me entregan el producto, yo procedo a firmar la guía de remisión, hago el pago de la factura de cuando me envían el producto y ya, eso es lo que le puedo decir. Listo. La siguiente pregunta es, listo. ¿Cómo se hace la entrega de los productos o servicios? Anteriormente usted ya nos decía, ¿no?, que lo hacía mediante su chofer en un transporte independiente. ¿Me confirma esto o podría añadir algo más? Sí, efectivamente yo llevo mis productos con la ayuda de mi chofer a los diferentes puntos de aquí de Quito y sus alrededores. Y hay veces en las cuales yo por A o B no puedo yo ir a trabajar. Él como mi chofer ya es de toda mi confianza, él sabe hacer las entregas a veces en mi nombre más que todo. Listo. La siguiente pregunta es, ¿el pago se realiza de manera puntual o los clientes se demoran? Sí, efectivamente hay clientes que sí pagan de contado. Como les decía, los dueños de los restaurantes que son los chinos, los chifas, ellos sí acostumbran, tienen esa costumbre de hacer los pagos puntuales al contado o en la fecha que uno les dice. Y sí, también sí hay los clientes que sí se demoran. A veces sabe ser porque han tenido las ventas bajas o porque mismo no tienen esa cultura de tener responsabilidad más que todo y pagar las cosas a tiempo. Listo. Digamos, ¿existe algún tipo de sanciones, tal vez algunos clientes que no cumplieron con el paso de pago? Más que todo, no con el plazo de pago, más bien suele haber sanciones cuando hay fallas con el producto. Y eso suele suceder muy poco, pero sucede. Y lo único que pasa es que me devuelven. Me devuelven el producto y ya con ese simple hecho ya es una sanción porque pierdo dinero cuando sucede ese tipo de situación. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se fija el precio o remuneración de su trabajo? No tiene un precio fijo por el mismo hecho de que esto es un trabajo independiente y es un trabajo de ventas. Entonces todo depende de cuánto yo genere al mes. Entonces, en el mes hay 4 semanas. Hay semanas buenas, semanas malas. Entonces ya dependiendo de todo eso ya se puede fijar más o menos una remuneración de mi trabajo. Pero suele ser muy variable por este mismo hecho de que es las ventas y todo depende de cómo vayan las cosas. Listo. Aquí es una respuesta sencilla que usted nos tiene que dar. Entonces, ¿su ingreso mensual es menor al básico, mayor al básico o el básico? Mayor al básico es mi remuneración. Listo. La siguiente pregunta es si usted tiene seguro social. No, ya sea ni público ni privado, no cuento con ese servicio. Listo. La siguiente pregunta es si usted tiene alguna otra actividad económica no relacionada a la actividad principal, que es la que usted nos comenta de la venta de mariscos. No, la verdad no tengo otra actividad por el simple hecho de que ya la que yo tengo actualmente ya me demanda la mayoría de mi tiempo. Entonces, si así quisiera, no puedo. Muy bien, hemos terminado con el contexto de su trabajo actual y empezamos con el contexto del uso del tiempo. La primera pregunta de este contexto es, ¿le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? Claro que sí. A mí siempre me ha gustado ser una persona organizada, que me gusta organizar las cosas que debo hacer en el día, en la semana, en el mes. Entonces eso me ha ayudado bastante a tener el tiempo suficiente para todo, ya sea para mis estudios, para trabajar, para estar en casa, descansando con mi familia, con mi novia. Listo. Entonces, para complementar esta pregunta, la anterior pregunta es, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Cuando estoy en mi tiempo libre, me gusta descansar. Descansar, qué sé yo, igualmente viendo series en la televisión, o a mí también me gustan mucho los videojuegos. Y también me gusta el deporte. Yo voy al gimnasio y también me ayuda bastante a distraerme. Y eso es lo que yo más hago en mis tiempos libres. Listo. La siguiente pregunta es si a usted le gusta ir de compras, qué piensa cuando hace las mismas y qué siente cuando va de compras. Sí me gusta hacer compras, ya sea en el Supermaxi o cuando uno va de compras para comprarse ropa, sí. Sí me gusta mucho porque también te distraes, ves cosas nuevas, ves cosas que te agradan y compras. Pero también asimismo, ya después voy viendo de que también sí se gasta bastante. Por ejemplo, uno va al Supermax y va cogiendo las cosas que uno utiliza, ¿no? Y aparentemente son pocas cosas, pero luego te das cuenta que no, que esas pocas cosas sí tienen un precio medio alto a sí mismo. Entonces, sí, es como que al principio chévere ir a hacer compras, pero luego te das cuenta de que de muchas cosas como los precios, el precio de las cosas y que debes ahorrar y cosas así. Listo, terminamos el contexto del uso del tiempo y empezamos el contexto de distribución económica, siendo la primera pregunta es si usted conoce a personas ricas y quiénes son. Una en especial conozco que es el dueño del Supermaxi, el gerente general, bueno, el dueño más bien vendría a ser. Es un señor judío, lo conozco por mi papá, porque hacían negocios desde hace mucho tiempo, desde antes de que yo nazca. Entonces, sí, lo conozco a él directamente. Listo. La siguiente pregunta en relación a la anterior es, ¿por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Esto de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres siempre estará presente en nuestra sociedad. Y esto, un factor que ha contribuido a esto es el crecimiento de la desigualdad, más que todo en esto de la incorporación de las nuevas tecnologías. Esto ha desplazado a mucha gente, a mucho capital humano, más que todo, de sus puestos, de sus plazas de trabajo. Están sustituyendo a los trabajadores menos calificados y esto hace que los salarios de las personas que tengan su mano de obra sea más barato. Entonces, la desigualdad siempre ha estado presente y creo que está en un crecimiento exponencial. Entonces, considero que por esa razón los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Listo, ahora vamos bien con el contexto de vínculos sociales. La primera pregunta es, ¿con quién vive y cómo está conformada su familia? Bueno, mi familia está conformada por 6 personas, que es papá y mamá. Tengo 3 hermanas mayores y mi persona. Tal seríamos 6. Y actualmente, pues, solo vivo con mis padres. Ya mis hermanas, ya cada quien se independizó, tiene su hogar y eso. Listo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quiénes son sus amigos? ¿Son del trabajo, del colegio, del barrio, de la iglesia tal vez? ¿O con quiénes se lleva más? Bueno, en todos esos lugares he tenido amigos, ¿no? En el trabajo, en el colegio. Pero bueno, con los amigos del colegio ya uno ya pierde contacto y los únicos con los que uno ya se lleva más y un poquito más se hace la amistad más duradera, se puede decir, es con los amigos de la universidad. Listo. ¿Y con los amigos de la universidad, de qué suele conversar? Bueno, de múltiples cosas, empezando por los temas de la U, también cosas personales, emocionales, cosas que a uno le pasa en el día a día, o sea, cosas que, por ejemplo, a uno le estén afectando actualmente o cosas que por uno que le esté yendo bien. Entonces, de todo un poco, la verdad. Listo. La siguiente pregunta es, ¿a qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? En la toma de decisiones, en mi caso yo escucho a mis papás. Mis papás han sabido siempre apoyarme y siempre estar ahí para cuando yo necesite un consejo. Entonces, sí, los suelo escuchar a ellos para tomar una decisión, aunque no sea un punto como para que ellos influyan en mi decisión, pero sí me gusta escuchar el consejo de ellos. Listo. La siguiente pregunta es si usted ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en otros espacios sociales. No, la verdad no he sido víctima de ningún tipo de violencia. En género, más que todo. Listo. La siguiente pregunta es si usted ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales. No, tampoco he sido víctima de ese tipo de violencia. Listo, cambiamos de contexto y nos vamos a un contexto que es la condición del sujeto. La pregunta inicia así. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos control o solo un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no según su experiencia? Voy a nombrar algunos asuntos y usted me comenta sobre el grado de acción y decisión que tiene sobre ellos. La primera es sobre el futuro. Bueno, en eso del futuro, Es creo que 50-50. Uno puede tener, o sea, las acciones que uno tiene en la vida siempre van a repercutir en un futuro, ¿no? Siempre lo que uno haga siempre va a ser un como que el punto de inicio de las futuras cosas que pueden llegar a pasar en la vida. Sin embargo, hay también factores externos o internos en los cuales uno no tiene el control de lo que pueda llegar a pasar. Y son cosas que a la final pueden distorsionar tu futuro o tu visión del tu perspectiva del futuro. Entonces yo creía que ahí uno no tiene el control total, por más que uno quiera. Listo. Sobre el patrón. Aquí tal vez usted lo puede entender de muchas formas, pero quisiera que me responda de la manera en la que usted entienda. Sobre el patrón, ¿en qué sentido? No sé si le puede dar algún sentido a ese aspecto. Exacto. No sé, tal vez podremos tomarlo por el sentido, digamos, usted como jefe de su negocio, ¿no? Entonces, eso es un patrón. Ya. Como yo cabeza de mi negocio, igualmente, creería que es algo muy similar a lo del futuro. Yo quizás quiera que se den las cosas a mi manera, lógicamente sí, pero hay cosas externas, como le decía, cosas de, digamos, cuando a veces me mandan un producto que no es de mi agrado y yo tengo que lidiar con eso, entonces ya sale de mi control, porque eso explícitamente tiene que ver con otras personas que no hacen bien su trabajo. Entonces, de igual manera, creería que aquí el control, en muchas cosas sí lo tengo, como es en mi horario, como es en muchas cosas, la independencia económica, pero en cosas como la que le menciono, pues lamentablemente no. Listo. El siguiente ámbito es sobre el Estado. Aquí podríamos entenderlo a usted como ciudadano. El control. Bueno, en cierta forma se puede decir que el ciudadano debería tener el control, ¿no? Porque al final nosotros somos quienes elegimos a los que gobiernan este país. Lamentablemente eso va más allá de eso, ¿no? Porque uno los elige, pero ellos son los que a la final hacen arbitrariamente lo que ellos quieren y no escuchando a los ciudadanos. Entonces, el control por ahí creo que tampoco, solo tendría uno, ¿no? Más bien es un arma de doble filo. Listo. Sobre el ámbito de en el barrio, usted como también un ciudadano, pero ya de un barrio donde usted vive. Claro, de igual manera, no. Cuando uno vive en una casa propia, creo que podemos estar hablando de que sí se tiene el control, ¿no? Porque están tus propias reglas, no vives con nadie más, entonces todo es muy diferente. Pero en cambio, si vives, digamos, en un conjunto o en un departamento, hay muchas cosas que salen de tu control, por ejemplo, el ruido, la hora que te acuestas, la hora que entras y sales, ya. Son cosas que ya igualmente salen del control de el tuyo, más que todo. Listo. Ahora sobre el control que usted tiene sobre la familia. Sí. Bueno, aquí directamente el control vendría a ser de mis papás, ¿no? Ellos son los que. Yo ya estoy mayor de edad y todo, pero a la final los que tienen el control son ellos. Entonces, eso le puedo decir. Y terminamos sobre el control hacia sí mismo. Sí, bueno, eso efectivamente ya depende de cada quien, ya está en las manos de cada quien tener el control de sí mismo, de las cosas que hace, de cómo se comporta. Entonces, en mi caso, me gustaría pensar que sí, que tengo el control total sobre eso, sobre mí mismo. Listo. Ahora cambiamos al contexto de medios de información e información empresarial. La primera pregunta en este contexto es, ¿por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? Sí, bueno, cuando uno era niño, pues uno por lo general se informaba de esas cosas por la televisión o a veces hasta por la radio. Que en esos entonces no se manejaba mucho esto del internet, entonces uno se informaba por ahí prácticamente al 100%, ¿no? Sobre las cosas que pasan, ya sea aquí o en el exterior. Pero actualmente, pues no. Todos contamos con teléfonos inteligentes, con la computadora, con las redes sociales. Y ahora estas se han convertido en una gran fuente de información, exclusivamente, más que todo de noticias. Porque ahora pasa algo y pues rápidamente ya la suben a las redes sociales. Y como uno suele estar ahí en gran parte del tiempo en el día o en horas en específicas, pues uno ya se entera. Y sí, ya igualmente se puede decir que cosas como los periódicos, quizás el digital, ¿no? Quizás el digital sí se ha manejado un poquito más por las personas, pero ya creería que la mayoría de personas utilizamos las redes sociales, más que todo, para informarnos. Y tal vez en esta pregunta, ¿usted qué opina con esto de la información falsa, al ser divulgada de manera instantánea? ¿Qué tan creíble o verídica es la información que nos imparten los medios que usted nos dice actuales, ¿no? Mediante lo que es las plataformas digitales. Las noticias falsas siempre van a existir, siempre van a estar ahí presentes. Más que todo porque, bueno, ponen la información falsa y ahorita actualmente sube una noticia. Y en esa noticia ponen un poquito de lo que es el título, el lead, y te ponen el link para entrar a esa noticia. Entonces, la gente busca eso. La gente busca solamente que nosotros entremos a ese link para poder monetizar. Entonces, es algo que siempre va a estar presente, pero ya depende de cada uno de nosotros. Tener una buena cultura de investigar, de leer bien las cosas, de saber de qué sitio estamos leyendo esto y cerciorarnos más que todo de la información de la gran cantidad de información que nos dan en las redes sociales. Lamentablemente ya depende de cada uno y lo digo lamentablemente porque hay mucha gente que no lee y no comprueba la información antes de compartirla también. Y que esto se termina siendo viral y la gente lo termine creyendo. Listo. La siguiente pregunta es, ¿ha leído libros o ha escuchado conferencias o ha recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? Personalmente, para ser sincero, no. No he leído libros o escuchado conferencias o sobre esto del emprendimiento, crecimiento personal. Quizás lo poco o mucho sobre esto del crecimiento personal ya es por cuenta propia, por experiencias también de mis hermanas que también han emprendido y me han sabido aconsejar en ese tipo de temas. También el libro ejemplo de mi papá. Son cosas que también suman, creo que también suman, incluso hasta más que una conferencia, porque son vivencias directas. Listo. Terminamos con la pregunta de este contexto y es, ¿de qué cree usted que depende el éxito personal, profesional y familiar? Depende mucho de las decisiones que uno toma. Quizás al principio esto no se dé de la mejor manera porque uno cuando es joven es inexperto, ¿no? Bueno, siempre será inexperto. Nunca sabemos todo. Pero sí, yo creo que depende mucho de las decisiones que uno tome y eso es fundamental, creo yo, para que las cosas, ya sea en el ámbito personal, en el trabajo, en la universidad, tomen un buen rumbo. Listo. Nos vamos con el último contexto que es sobre las emociones. Y en este tenemos como primera pregunta, ¿qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Esta pregunta va dirigida tanto en su vida personal como laboral. Ya. Lo que me causa preocupación es, bueno, en el caso de mi trabajo, ¿cómo hagan el trabajo los demás? Porque como yo le digo, yo mando a pedir mi producto de acá de Guayaquil y hay veces que no hacen bien su trabajo, por ejemplo, a veces me mandan hasta producto equivocado. ¿Y eso qué, en qué repercute? ¿En qué? Yo quedo mal con los clientes porque me piden una cosa y yo vengo con otra. Entonces, esa es mi mayor preocupación, creía yo. El cómo las otras personas hacen su trabajo porque eso me afecta directamente a mí. También me suele afectar un poco en lo que es en la relación universidad-trabajo. Porque hay veces que yo sí tengo mi todo organizado para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo sin ningún problema y así me he manejado durante años. Pero hay veces que sí, en el trabajo por A o B, me demoro más de, ya sea alguna complicación o y entonces también me preocupa mucho eso porque me gusta poder desenvolverme bien con las dos cosas. No me gusta quedar mal con nada. Porque así me he manejado siempre. Me gusta bastante la responsabilidad en ese sentido. Y en mi vida personal, pues diría que de igual manera me manejo así en todo, porque prácticamente el trabajo y la universidad ahora son, se ha convertido en mi vida personal. Entonces, eso le puedo decir. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué le da vergüenza? Aquí es un poco gracioso ya que tiene que ver directamente con la sensación de ponerse rojo, ¿no? Entonces, ¿nos podría decir tal vez situaciones o momentos en los que usted siente vergüenza? Quizás a veces cuando estoy con mi papá. Mi papá es, por ejemplo, yo nací en la costa, pero no tengo mucho el acento de allá. En cambio, mi papá sí, y habla muy alto, muy duro. Muy, muy, muy duro. Entonces hay veces que en las que yo estoy con él en la calle y él a veces va conversando conmigo, ¿no? De cualquier cosa, ya sea de negocios, de cualquier cosa X. Y por el mismo hecho de que habla muy duro, entonces mucha gente nos queda viendo. Entonces, la verdad sí me avergüenza eso bastante, de que, más que todo, que me estén viendo y que estén escuchando lo que mi papá me esté diciendo, porque al final quizás puedan ser cosas privadas, ¿no? Y mi papá lo dice así, tan sin ton ni son, como quien dice, sin. Entonces eso es lo que a mí más me avergüenza. Listo. Gracias por contarnos más que todo y abrirse de esa manera para la entrevista. La siguiente pregunta es, ¿qué le enorgullece? Aquí directamente tiene que ver, digamos, con lo que le produce la sensación de satisfacción por haber alcanzado un triunfo o haber conseguido una meta. Ya. Actualmente me enorgullecen muchas cosas porque Porque me ha estado yendo bien. Como les digo, estoy próximo a alcanzar, para mí sería una meta la más importante, si no es la más importante, que es ya graduarme ya. Porque he tenido muchas complicaciones para conseguirlo. Porque yo me cambié de universidad, por X motivo, pasé un año sin hacer casi nada. Y luego probé en otra universidad, en la Universidad Central. Entonces, logré entrar, porque también es algo difícil. Son muchos los estudiantes, es una larga fila para poder entrar, pero lo logré con mis propios méritos. Y ahora actualmente ya me encuentro en el último semestre y eso es, a mí me enorgullece bastante, porque al fin y al cabo lo he conseguido bajo mi propio esfuerzo. Y eso, igualmente me siento bien, me enorgullece cómo estoy ahorita físicamente. Yo antes era una persona que le costaba subir de peso, ¿no? Entonces, con bastante ejercicio físico y con alimentación, perseverancia, con muchas cosas de por medio, porque a veces uno cree que subir de peso es solo ir a solo comer y ya. Pero son cosas que también me ha costado y la verdad sí me enorgullece haber logrado el cambio físico que yo quería en mí. Y de igual manera me siento orgulloso en lo que trabajo actualmente. Más que todo me satisface mis necesidades económicas. Todo lo que tengo que gastar, que invertir, me da para todo eso. Entonces son las tres cosas que actualmente me enorgullecen porque me están yendo bien actualmente. Listo. La siguiente pregunta es si usted siente culpa por algo que hizo en su vida, tanto en el pasado como en el presente. Sí, yo creo que todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos. En el caso, como yo le contaba, de que me cambié de universidad, y a veces uno se pone a pensar de que muchos de mis amigos, más bien, ya están graduados y todo. Y sí, hay veces que sí me entra el arrepentimiento, pero luego pienso que todas las cosas se dan por algo. Las cosas se dan por algo y los tiempos son de cada quien. Cuando tiene que llegar algo a tu vida, pues así será. Y sí siento culpa por ello, pero eso ha ido cambiando con las múltiples cosas que me han estado pasando. Entonces, van tapando un poquito, ¿no? Ese sentimiento de culpa. Listo. Y pues la siguiente pregunta es, ¿a usted qué le da miedo? Aquí usted puede enfocarse en diferentes ámbitos, ¿no? Como las fobias o los otros miedos que tienen que ver, digamos, no hacia una fobia en especial, sino tal vez a un temor constante. Claro, a ver, fobia le tengo a los insectos. No me gusta que se me acerquen. Eso es algo que no sé, desde niño soy así, no. Ya me quedé así, lamentablemente. Y con respecto a los temores, que a mí sí me aterran un poquito pensarlos, porque sí me suele pasar a menudo que suelo pensar en esas cosas, porque son cosas negativas. Y la primera sería el miedo a fallar. Tengo miedo a fracasar. Entonces, yo a veces pienso mucho en eso, pienso bastante en los pasos que yo debo dar. Y pienso mucho que esos pasos, o sea, no deben ser pasos incorrectos o malos pasos, porque me llevarían al fracaso y es algo que yo no quiero para nada en mi vida. Y sé que son cosas que a veces salen de las manos, ¿no? Es como un limbo más o menos. Depende de mis decisiones para que yo fracase o no fracase, pero a veces que hay factores externos o internos en los cuales uno lo llevan al fracaso. Pero sí, yo le tengo mucho miedo a ese aspecto. Entonces, por eso yo pienso mucho en los pasos que debo dar, ya sea a corto o a largo plazo, para que mi vida esté estable. Y también le tengo miedo a la edad, a crecer, a envejecer más que todo. Yo tengo mucho miedo a eso y sé que todos estamos en, es un ciclo de vida y que todos tenemos, que todos vamos a pasar por ahí. Pero es un miedo que yo tengo. Y más que todo porque veo que el tiempo pasa muy rápido, uno va cumpliendo años, cada vez más rápido. Y la verdad me aterra pensar de que el tiempo pasa muy rápido y quizás no llega a completar las cosas que yo quiero hacer. Y eso va ligado con el otro temor, ¿no? Que es el fracaso. A veces se me hace que vivimos poco tiempo para cumplir con todas las cosas que uno debe hacer. Listo. Con esa respuesta pasamos a la siguiente y última pregunta que da un cambio total, porque es ahora a usted, ¿qué le da alegría? Me da alegría que a mi familia, que a mis hermanas les vaya bien, que produzcan, que sea, que todo le, que les vaya bien en general, ¿no? Ya sea económicamente, amorosamente. Eso me alegra mucho, me llena mucho, la verdad. También me llena mucho que mi mamá se encuentre muy bien, que mis papás se encuentren bien, que se encuentren con salud. Son cosas que a uno le ayudan para que uno sea feliz. De igual manera, otro aspecto que me da alegría es mi trabajo, que me va bien en eso. Eso también me trae muchas alegrías porque si me fuera mal, pues no estuviera tensionado, que las deudas, que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Entonces son cosas que van de la mano a la final, al fin y al cabo. De igual manera, me da alegría poder ir cumpliendo mis metas de a poco. Y más que todo, estar bien encaminado en las metas que están por cumplirse y que también las tengo trazadas para de aquí en un futuro no muy lejano. Esas son las cosas que a mí me dan alegría. Y listo. Señor Ronaldo Chiriboga, hemos culminado la entrevista y pues le agradezco mucho por su tiempo otorgado a que se la realice. Le recuerdo que esta actividad es netamente académica, por lo que la información proporcionada será tratada de manera muy respetuosa. Le deseo una muy buena tarde. Igualmente, muy buena tarde, que pase muy bien.